Padre nuestro, Señor. Que estás en el cielo, amado. Padre nuestro, Señor. Estás en el cielo, amado. Tu nombre es santificado. Tu nombre es santificado. Sea bendito Hacedor. Creador, y hágase tu voluntad aquí en la eternidad. Danos el pan y perdón. Líbrame de tentación.